Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, todo tranquilo por acá, Hugo. Habíamos quedado que íbamos a hablar el martes mejor, con el análisis ya que han hecho los medios del establishment, sobre todo Porteño, Infobae, Clarín, La Nación, a ver qué han escrito de las PASO. Sí, esto hasta ayer porque hoy todavía no... Es mucho lo que hay para leer, ¿no? Sí, más vale. Pero bueno, centralmente una reacción, digamos, desde ya de algarabía, ¿no? De satisfacción por el triunfo de la oposición política, que es de alguna manera a mi modo de ver, un triunfo también de la oposición mediática, porque para que una porción tan significativa del electorado haya votado como votó en contra del gobierno, sin duda hay en la interpretación de lo que está pasando en la Argentina, en varios planos, digamos, la economía, la vacunación, el funcionamiento de la justicia, las instituciones y demás, la seguridad, la inseguridad, en la interpretación de todos esos temas, para votar en contra del gobierno, sin duda hay que tener alguna clase de sintonía con la forma en que estos temas y los contenidos en que estos temas son tratados en los medios de comunicación más poderosos del país. Porque si no, el resultado habría sido otro. Desde ya que una interpretación completamente adversa a todo cuanto hace el gobierno es lo que explica el resultado, y sin duda eso, en parte al menos, está determinado por cómo es presentada esta situación por estos medios tan influyentes en el país. Además de las experiencias que cada quien como ciudadano o ciudadana tenga, pero ese es un universo acotado, ¿no? Claro. Así que bueno, desde ya que hay un festejo ostensible expresado no solo en el reflejo de resultados, sino en diagnósticos de lo que va a pasar en el frente de todos, que igual que durante todo el tiempo previo, es un diagnóstico muy adverso, un diagnóstico de destrucción, de extinción del frente de todos. De hecho, los títulos de hoy mismo insisten en eso, en una supuesta situación de total fractura, digamos. Bueno, se da por terminada la carrera política del presidente, digamos, y por cancelada toda posibilidad para 2023. De hecho, hoy en la tapa de Clarín hay un mensaje, digamos, como diríamos en la técnica comunicacional, diríamos subliminal o indirecto o una alusión, que es que debajo de un título que habla de un presidente bajo presión kirchnerista y demás, que es algo que ya estaba escrito ayer, hay una ilustración que es la foto del presidente al lado del helicóptero presidencial, saliendo o entrando, ¿no? Es indiferente eso, pero bueno, la mañana después dice el epígrafe, es en una letra muy, muy pequeña, y bueno, se ve el helicóptero y el presidente ayudando a Fabiola, su compañera Fabiola Yáñez, a descender, porque dice, se encaminan a un acto en casa de gobierno. Así que, te imaginas, ¿no? Compone una imagen muy inquietante. Sí. Porque, bueno, todos recordamos que al helicóptero presidencial, en función de lo que en su momento ocurrió con el presidente de la Rúa, ¿no? Claro, sí. La referencia es esa. Sí. La referencia es esa, claro. Sí. Y la otra parte de la reacción mediática, digamos, es también marcar qué pasos debe seguir, qué orientación política debe consumar la oposición de Juntos o Juntos por el Cambio, para consolidar el extraordinario resultado del domingo, ¿no? En ese sentido hay una serie de advertencias o de señalaciones respecto, sobre todo centradas en Horacio Rodríguez Larreta, que es, hay un diagnóstico coincidente en que el alcalde porteño es la figura política que salió más fortalecida de las PASO, eso por una parte, pero a partir de allí se le hacen una serie de señalaciones respecto del futuro. Una de ellas es que, es de un aparente reconocimiento a Larreta y a sus dirigentes más estrechamente ligados, que son María Eugenia Vidal y Diego Santilli, el candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, le dicen que hicieron muy bien en endurecer su discurso al final de la campaña, porque eso es lo que les permitió hacer tan buena elección. Esto lo dice, por un lado, Clarín, con una nota de Fernando González, y está en dos notas de La Nación de ayer, una de Morales Solar, columnista principal, otra de Carlos Pañi, uno de los columnistas más conocidos. Ambos, todas estas notas coinciden en decir que, de hecho, Morales Solar dice que la presencia de Macri en el último tramo de la campaña opositora fue muy útil para conseguir este resultado, y que ahora lo que tiene que hacer Larreta es ver cómo hace para que todos los votos de la derecha, e incluso los de la ultraderecha, como este señor Milei, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, se confirman en noviembre hacia las listas opositoras. En particular, Carlos Pañi le dice que él tiene que hacer que los votos que fueron a los candidatos que compitieron dentro de Juntos o Juntos por el Cambio se confirmen como parte de esa fuerza política en noviembre. Y para eso, le dice Pañi, y también se lo dice González, pero en otras palabras, en Clarín, Pañi concretamente le dice que debe ser intransigente ante el peronismo y que no le debe temer a la ortodoxia económica. O sea que están tratando de llevar a esta fuerza política que ganó las elecciones del domingo, tratando de llevarla a las definiciones políticas y económicas que son las que estos medios habitualmente defienden, ¿no? Claro. Así que, como diríamos en el barrio, marcándole la cancha, ¿no? Y si lo dicen Clarín, La Nación, Infobae, esto tenés que hacer, es muy probable que hagan eso. Bueno, en todo lo que va del gobierno de Alberto Fernández, los discursos opositores de la fuerza política opositora siempre fueron diseñados en estos medios. Claro. Aparecen primero los discursos en estos medios, la forma de analizar una situación, y después viene la reacción o la forma de hablar o las palabras que usan los opositores. Digo, cuando Elisa Carrió denuncia al presidente por la vacuna Sputnik, por ser un veneno, por citar un caso, ¿no? Sí, sí. Los medios opositores llevaban semanas y semanas hablando mal de la vacuna Sputnik. Claro. Y reclamando la vacuna Pfizer. Sí, sí. Así que bueno, desde ya que va a ser así, digamos, la conducción del conjunto de la oposición en la Argentina es de quienes manejan estos medios de comunicación. Ah, no sí. Digo sus redactores. No, sus redactores no. Siguen órdenes. Claro. Alguien los llama y les dice, bueno, lo que hay que escribir es esto, porque si no, no hay forma de entender cómo en tres medios diferentes y a veces en 5, 8 o 10 notas aparecen los mismos conceptos y las mismas palabras. Claro. Hay una conducción, un poder organizador de este discurso, ¿no? Sí. Sí, sí, tal cual. Hugo, que vos lo has venido contando ya desde hace años acá en los micrófonos de Kermés, cómo viene la mano. Así es. Y se habla mucho del 2023 también, en las notas. Por supuesto, sí. La nota de González de Clarín le dice a Larreta que no se olvide que está Patricia Bullrich, que tiene un proyecto presidencial, y la elogia por haber ido, dice Clarín, a los distritos peronistas más difíciles, con esa impostura que asume Bullrich de mujer corajuda, ¿no? Que le, le parece que le funciona con una parte de las y los argentinos, parece que se la creen. Entonces, la elogia por eso, de alguna manera la pone como ejemplo. Y en La Nación, Morales Solá, llega a decir que Mauricio Macri aparece en el último tramo de la campaña hacia Las PASO porque lo llamó Horacio Rodríguez Larreta. Dice Morales Solá, por supuesto no pone ninguna fuente, no sabemos de dónde lo saca. Si se lo dijo Macri, con quien parece acordar todo lo que escribe o qué. Pero eso es lo que afirma. Y dice que, de alguna manera, también la misma línea que Pañi y que González, que no puede Horacio Rodríguez Larreta, en función de su postura de centrista, digamos, y esa afectación que tiene de dirigente dialoguista y de bonachón, que quiere que es el lugar que él eligió para presentarse ante el electorado, que en función de eso no puede sacrificar a los duros, digamos, de la coalición, ¿no? Y de hecho, Morales ahora dice que no se tiene que preocupar por Macri, porque Macri no va a ser un estorbo en 2023, le dice a Rodríguez Larreta. Como diciéndolo, no va a estorbar si vos lo ponés de adentro, digamos, ¿no? Ahora, si lo tratás de excluir, porque incluso hay un párrafo que dice pensar que a Macri lo quisieron jubilar anticipadamente, bueno. Así que... Hugo, esta estrategia que tienen los medios del establishment, Clarín, La Nación, Infobae, que se ha demostrado exitosa en esta instancia, ¿qué opinás de la política comunicacional del gobierno, del oficialismo? ¿Está bien la estrategia que tienen? Bueno, yo no sé si soy autorizado, tengo el conocimiento para opinar sobre eso. Me da la sensación... Yo lo que puedo decir como trabajador de la comunicación es que hay una distancia importante entre, digamos, hay una dificultad de comunicación muy fuerte entre lo que el gobierno y el conjunto del oficialismo, llamémosle el peronismo, o las fuerzas progresistas de la Argentina, lo que expresan y lo que quieren expresar, y cómo eso le llega a la sociedad, qué parte de la sociedad lo conoce y qué parte no, y qué parte no tiene ni idea. Ahí hay una dificultad muy grande. Yo no sé si es por la forma en que se comunica el gobierno o el Frente de Todos, o si es un problema, digamos, global del sistema de medios que tiene Argentina, que a mi modo de ver no es un sistema democrático, es un sistema antidemocrático, porque tiene niveles de concentración que no existen en ningún lugar del mundo. Entonces, uno no puede decir que hay un sistema que le transmite la realidad de los hechos a las personas, a la sociedad, y que la sociedad tiene un menú amplio para conocer todo cuanto ocurre. No, eso no sucede. Entonces, ¿dónde está el corte entre lo que la sociedad no conoce y lo que el gobierno comunica mal? Si es que así sucede. Yo tengo la impresión de que hay como dificultades, o que el presidente, por haber asumido tan directamente la función de comunicar por el gobierno, se expuso mucho, se expuso a errores, porque tiene que responder por todo, como que no tuvo otros interlocutores que tuvieran peso. Ahora, también lo que ocurre es que el presidente habla, supongamos, en Radio Kermés, ¿no? Habla contigo media hora, y después de todo lo que él dice, en los medios más influyentes aparece por ahí el 10% y tergiversado y manipulado. Y eso no es un problema de que el presidente esté hablando mal, sino que no, lo que dice no le llega a la sociedad. Ese es un problema que el gobierno no supo afrontar, no tiene, a mi modo de ver, con qué afrontar en este momento, pero la verdad es que tampoco Cristina Kirchner en su última presidencia lo pudo solucionar. Se tuvo que resignar porque se le impusieron se opusieron los poderes mediáticos totalmente en alianza con la justicia, con poderes internacionales que también se opusieron a cualquier forma de democratización del sistema mediático en la Argentina. La verdad que Cristina tampoco pudo hacerlo. Cristina terminó el gobierno en 2015 con el sistema mediático casi tal cual como está ahora, salvo que después Macri le dio un poco más de plata a Clarín, digamos, para decirlo así, en términos groseros. Entonces, sí. Es un problema estructural que la Argentina no encuentra forma de solucionar como país. Claro. ¿No? Y errores propios, Hugo. El martes pasado el gobierno nacional firmó un pacto con esos medios, con Clarín, La Nación, sobre el compromiso ético para la honestidad del debate democrático. Cuac. Bueno, claro. Eso es, o sea... Bueno, eso, el error que eso comporta es reconocerlos como entidades honestas, y que van a trabajar por la información democrática. Sí, creo que Tolosa Paz se comprometió a ir a debatir a ATN, ¿no? Sí. Al canal de Clarín. Sí. Creo sí. que tuvo un acuerdo sí. Con Santilli, no sé con quién. Bueno, eso es como ir a hablar del trato humanitario con Jack el Destripador, digamos, ¿no? Sí. O sea, no, sí. Carece de sentido. Mm. Bueno. Porque además le atribuye una autoridad que toda la historia argentina y el presidente argentino no reconocen. Tal cual. ¿No? Bien, Hugo, te saqué de tema un poquito, bueno, pero seguimos hablando de medios. Claro, claro. Tema que nos desvela. Sí, más vale, nos interesa mucho. Hugo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo.